sino que está también la plaza. Entendemos que es un sitio de ocio amplio donde se puede estar con toda normalidad. Y bueno, en la variedad del sol también sabemos que hay mucha gente de aquel tipo de zona que también va a este parque. Y bueno, también entendíamos que era importante abrirlo. Sabemos que nos queda todavía uno que tiene mucha aceptación, que es el de la Plaza de la Estrella. Próximamente nos falta alguna cosa que tenemos que modificar allí, y en cuanto esté preparada, bueno, pues también procederemos poco a poco a su apertura. Sí, todos los días se va a desinfectar todos los parques. Por parte de básica se va a desinfectar todo lo que es la variedad de Andalucía, la variedad del sol. El parque Rafael Alberti un día a la semana lo va a hacer básica más ampliamente, y todos los días los operarios que están trabajando ahora mismo, como tú bien has dicho, el parque Rafael Alberti, pues lo harán también manualmente con equipos que hemos comprado expresamente nada más que para eso, y van a hacer también la desinfección diariamente. Cambiamos de asunto. La Diputación Provincial de Cádiz pondrá en marcha en el mes de julio el sexto plan de cooperación local, con un presupuesto de 4,3 millones de euros y 1.000 contrataciones para 40 localidades. En su caso, a Ubrique le corresponden 172.522 euros para acometer 6 propuestas que van desde la adquisición de material informático al refuerzo de personal para la promoción cultural, servicios funerarios, promoción turística, servicios sociales o fomento del turismo. Tras la firma de los convenios, Diputación transferirá los importes correspondientes a cada localidad, un pago anticipado que cubre la totalidad del gasto. Los ayuntamientos emprenderán la selección del personal adscrito al nuevo plan de cooperación local, conforme a algunas de las variantes aceptadas en las bases, mediante oferta genérica solicitada al Servicio Andaluz de Empleo, a través de la Bolsa de Empleo Municipal, o bien convocando un proceso selectivo específico. Los contratos, según las prioridades de cada ayuntamiento, pueden oscilar entre los 15 días y los 6 meses. En febrero, el Pleno de Diputación aprobó los criterios básicos del plan. La irrupción de la pandemia del COVID-19 provocó que esta intervención pública tuviera que rediseñarse al objeto de resolver las necesidades más acuciantes de los ayuntamientos. La versión definitiva se aprobó por el Pleno de la Corporación Provincial en la sesión celebrada en mayo. Los destinatarios del plan de cooperación local son los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes, así como las 10 entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. El plan conlleva varios beneficios: contratar a personas en desempleo y en ocasiones en riesgo de exclusión social, mejorar equipamientos, infraestructuras y bienes, e incluso reforzar los servicios públicos que administran los ayuntamientos. Esta intervención se incluye en la relación de programas diseñados por la Diputación para crear empleo y reportar liquidez a las entidades locales tras los estragos de la crisis sanitaria. La suma de estas iniciativas ronda los 27 millones de euros. En otro orden de cosas, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha convocado una línea de subvenciones destinadas a las pequeñas empresas comerciales y artesanas de Andalucía para impulsar su modernización a través de la mejora de sus instrumentos de gestión mediante la introducción de tecnologías de la información y comunicación, de su incorporación al comercio electrónico y la modernización de su imagen y sus infraestructuras. Con ello se pretende favorecer la continuidad de las pequeñas empresas comerciales y artesanas que estén en peligro de desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular u otra causa sobrevenida, mediante la financiación de herramientas de planificación del proceso de relevo generacional. El plazo estará abierto hasta el 3 de agosto en la mayor parte de sus modalidades. Las modalidades de proyecto y actuaciones que podrán acogerse a dichas subvenciones son proyectos de modernización digital de las pymes comerciales y artesanas, proyectos de modernización y actualización, proyectos de expansión y proyectos de relevo generacional. La tramitación de las solicitudes y la documentación será exclusivamente mediante presentación electrónica. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el CADE de Ubrique a través del teléfono 856-58-8004 y de la dirección de correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de Policía, Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Antonio Herrera, repasó en la última sesión plenaria todo lo acontecido en sus delegaciones desde que se decretó el estado de alarma. De esta manera, lo referente a la delegación de Policía, informó de que en este periodo en el que se contó con la totalidad de la plantilla del cuerpo de la Policía Local, se tramitaron un total de 120 denuncias por incumplimiento del decreto de estado de alarma, se levantaron 4 actas administrativas a establecimientos de ocio y hostelería y se llevaron a cabo 10 inspecciones a fábricas de artículos de piel por posibles incumplimientos de las medidas sanitarias. En esta línea, José Antonio Herrera enumeró las actuaciones realizadas en materia de tráfico y anunció el regreso a su horario habitual del servicio de autobús interurbano. Para empezar con la delegación de policía, pues se han realizado un total de 1.472 servicios policiales, de los cuales 242 son de seguridad ciudadana, 278 de tráfico, 58 de trámites judiciales, 45 de trámites administrativos y otras intervenciones conjuntas. Vale, durante el estado de alarma se decretó el pasado 14 de marzo, se han interpuesto 120 denuncias por incumplimiento de decretos. Se han levantado 4 actas administrativas a establecimientos de ocio y hostelería, así como 10 inspecciones a fábricas de artículos de piel por posible incumplimiento de medidas sanitarias, siendo todas negativas. Hacer constar que durante todo el estado de alarma se ha contado con la totalidad de la plantilla, a la que desde el primer día se le suspendían todos los permisos, licencias y vacaciones. También desde la Dirección de Policía se ha llevado a cabo labores de coordinación y acompañamiento en funciones de vigilancia y desinfección realizadas por Infantería de Marina y Policía Naval. También al principio se tomaba la decisión de eliminar la obligación de cambio de acera de vehículos para evitar desplazamientos que fueran inútiles e innecesarios. En cuanto a la Concejalía ya de Tráfico, coincidiendo con la desescalada, se han empezado a hacer actuaciones en la calle, que se han realizado un total de 17 actuaciones en las ampliaciones de zonas de veladores para establecimientos de ocio, señalización de reservados para motocicletas y ciclomotores en la calle Cervantes, repintado en bajada de Solimán, se ha repintado también varias zonas de la calle Sol, se ha procedido a pintar una zona de carga y descarga y otra de minusvalía en avenida de Cortes, el arreglo de 2 discos de señalización en calle Más Aceite y calle Flor, la reparación de una señal de tráfico en la avenida de Diputación, reparación de señalización vertical e isleta junto a la glorieta de RTV, repintado de señalización amarilla en polígono industrial La Piel, pintado de carga y descarga en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, la reparación en varias ocasiones del espejo situado en el cruce de avenida de Manuel de Falla con Juan de la Rosa, señalización vial amarilla en calle Doctor Zarco Borque, e igualmente señalización vial amarilla en calle Ángeles Borque, señalización mediante cartelería en avenida España y avenida de Parlamentarios para consecuencia de las obras de canalización del gas, señalización en Plaza de las Palmeras para el montaje del mercadillo y colaboración con este, y además de la señalización y cortes de calles por distintas obras y actuaciones. Eso en cuanto a tráfico. En cuanto a movilidad, al principio del inicio del estado de alarma, pues se llegaba a un acuerdo con la empresa concesionaria por el cual los usuarios dejaron de tener que pagar el importe para evitar el trasiego de moneda. Esto se ha mantenido hasta el 1 de junio, donde ya se ha vuelto a tener que abonar el viaje. E igual celebramos desde este equipo de gobierno que a partir de mañana los autobuses interurbanos vuelven a tener un horario normal. Era un motivo de preocupación y de interés tanto por el equipo de gobierno como por los usuarios, y se han hecho las gestiones necesarias y a partir de mañana ya volvemos a tener un servicio normal. Y para terminar, pues dar los agradecimientos, como no puede ser de otra forma, en primer lugar a la policía local, que aparte de sus funciones propias ha desempeñado otras que no son propias, pero que han hecho llevadera sobre todo para los más pequeños, con aquellas celebraciones de cumpleaños, con esas caravanas solidarias por la tarde. Han hecho más llevadero estos días de confinamiento hacia las personas. También a Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos, Infantería de Marina, Policía Naval, y también, si me permiten, hacer extensivo personal sanitario y resto de personal que durante estos días han cuidado de nosotros y de nosotras y han velado porque no nos falte en nuestras casas, no falte de nada. Por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique 2020, en el que puede participar todo el alumnado que se encuentre matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. El tamaño, el tema y la técnica serán libres. Se establecen tres categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6 años, de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años, y alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de dos, deben ser entregados en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán del 18 al 20 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del autor, la edad, el curso al que pertenece, el nombre de su colegio y un teléfono familiar. En cuanto a los premios, el primer premio de la categoría juvenil está dotado con 150 euros y un diploma, mientras que el segundo se llevará 100 euros y diploma. En lo referente a la categoría infantil y a la de alumnos con discapacidad intelectual, se establecen tres premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y un diploma. Para más información, los interesados pueden dirigirse al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.